Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con cenizas. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Cristo hoy reprocha a tres ciudades la falta de fe, la falta de conversión. Mejor dicho, a los habitantes de tres ciudades judías, que son Cafarnaún, Betsaida y Corosaín. Ciudades en donde estuvo el Señor, hablando, predicando, haciendo milagros, y a pesar de ello, sus habitantes no se convirtieron. Entonces, Cristo les dice: pobre de ustedes, porque en el día del juicio serán tratados con más rigor que aquellas otras ciudades que no han tenido esa dicha, esa gracia. Y Jesús pone el ejemplo de otras ciudades paganas, Fenicias, Tiro, Sidón, también aparece Sodoma, ciudad de mucho pecado, y dice el Señor: estas ciudades en el día del juicio serán tratadas con más benevolencia o con menos severidad que ustedes, porque ellas no me han conocido y ustedes sí. Y acá lo del Evangelio: al que más se le dio, más se le va a pedir. El que más gracias recibió, el que más favores del cielo ha recibido, o más milagros, a ese más se le va a exigir. Dice Jesús que los habitantes de estas ciudades no judías, sino paganas, en caso de haber conocido a Cristo, se hubieran convertido. O sea, hay una docilidad muchas veces en personas que no practican la fe cristiana, pero una docilidad a la verdad o a la gracia, que a veces esa docilidad no la vemos, no la encontramos en todos los que practicamos la fe, en todos los cristianos, en todos los católicos. A veces pasa eso, ¿no? Es decir, personas que están alejadas de la fe, pero que son más permeables a la fe o más permeables a la verdad que aquellos otros que en teoría están más cerca de Dios, más cerca de Cristo, pero tienen el corazón más duro. Estos habitantes de las ciudades por donde Cristo estuvo, caminando, predicando, haciendo milagros, Cafarnaún, Betsaida, Corosaín, a pesar de haber tenido cercanía física con Cristo, tenían el corazón más duro, no se querían convertir. Y en cambio, los otros, los más alejados, los más paganos, de Sodoma, Tiro y Sidón, a pesar de no haber conocido a Cristo, tener distancia física con Cristo, sin embargo, dice Jesús, estos habitantes son más dóciles o se hubieran convertido con más prontitud. Bueno, esto es una advertencia también para nosotros, que tenemos cercanía física con Cristo, porque somos personas de fe, tenemos cercanía con los sacramentos, rezamos, sentimos que Cristo está cerca de nosotros, pero cuidado porque la mera cercanía física con los sacramentos, con la Eucaristía, con la Iglesia, la mera cercanía física no alcanza para salvarse. Cristo mira el corazón, Cristo mira nuestra voluntad, el deseo de crecer en la fe, el deseo de convertirnos. No vamos a poder decir en el día del juicio, ah, pero yo estuve cerca de Jesús, físicamente cerca de Jesús. Yo estuve años en la iglesia, en tal o cual grupo de parroquial o grupo de oración. Yo tuve cercanía física con las cosas de la fe. Incluso tenía práctica religiosa. ¿Cristo qué nos dirá en el día del juicio? Nos dirá, todo eso está muy bien, y es muy necesario, pero eso solo no alcanza. Sin conversión, sin deseo de santidad, sin crecimiento en la caridad, en el amor, no es posible la salvación. Cristo hoy reprocha a estos habitantes la falta de conversión, el corazón duro. Y a veces nos puede pasar entonces esto de creer que porque estamos cerca, físicamente cerca de Cristo, de los sacramentos, ya tenemos todo solucionado, ya tenemos todo resuelto, ¿eh? Todo resuelto, todo en regla. Y la respuesta es que no. Para estar en regla hay que, con Dios, por decirlo así de alguna manera, hay que tener la virtud, tener la gracia, la humildad, la caridad. Porque, insisto, Cristo lo que espera de nosotros es la conversión. Que dejemos el pecado, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pidamos perdón, todo eso. ¿De qué sirve tener cercanía física con los sacramentos o con la iglesia o con algún grupo religioso? ¿De qué sirve si no pido perdón, no me arrepiento? ¿O no perdono a la persona que me pide perdón? Entonces, esta es la primera enseñanza que nos deja hoy el Evangelio. No contentarnos con esa cercanía física con el Señor. Pensar que también el Señor ha hecho milagros a nuestra vida, así como los hizo en Cafarnaún, en Betsaida, en Corosaín. También Cristo ha hecho milagros en nuestra vida. Cada uno, revisando, recordando la propia historia, podrá advertir la presencia de Dios en la propia vida, la mano de Dios, los milagros de Dios. Y a lo mejor no serán milagros visibles o milagros populares o famosos o con reconocimiento público. Otras personas no lo saben, desconocen, pero yo sí sé, yo sí. Haciendo memoria, mirando para atrás, puedo reconocer la mano de Dios, la presencia de Dios en mi vida. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo primero es agradecer a Dios el haberme ayudado, el haberme asistido, el haberme salvado. el haberme concedido la gracia, el milagro, lo primero es el agradecimiento, la gratitud. Y lo segundo es mi respuesta a ese milagro. ¿Cómo estoy respondiendo yo? De nuevo, ¿no? La conversión. La respuesta que Dios espera de nosotros es la conversión. Cristo hoy advierte lo que puede ocurrir si no queremos convertirnos, si no queremos crecer en la fe, en el amor. El amor advierte, el que ama advierte, porque desea evitarle dolores o sufrimientos futuros a la persona que ama. Por eso le advierte. Una madre advierte al hijo los problemas que podrá el hijo tener, por ejemplo, si, no sé, no estudia para la escuela. Podrá repetir de año, de curso. Una madre, un padre le advierte al hijo los peligros que podrá sufrir si va a determinado lugar o en determinada hora. El padre, la madre y cualquier persona que ama advierte. El amor también es advertencia. Es abrazo, es caricia, es ternura, el amor. Es decir cosas lindas, pero también es advertencia y a veces reproche, como Jesús hoy está advirtiendo y reprochando a los habitantes la falta de conversión. El que ama advierte. En cambio, el que no ama no advierte. La persona que no ama no advierte porque le dice al otro: hace lo que quieras, me da lo mismo, me importa un bledo lo que decidas, hace lo que quieras. ¿Ven? El que no ama es indiferente a lo que pueda ocurrirle a la otra persona, al prójimo. En cambio, el amor advierte, esto es importante decirlo, porque a veces tenemos una concepción falsa del amor. El amor solo como esto de decir cosas lindas al oído. El amor como sinónimo de abrazo, beso, ternura, sentimientos encendidos del corazón y nada más. Y en realidad eso es una parte del amor, no es todo. El amor también es advertencia, es exigencia, es entrega, es sacrificio. Y en el caso, en relación con Dios, es conversión, conversión. Tampoco sirve aquí decir, bueno, pero Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar, en el día del juicio Él me va a perdonar, no va a estar mirando mi vida o mis acciones, o si me confesé o no me confesé de los pecados, o si pedí perdón, o si he perdonado. Dios me ama y Él es misericordioso y ya está, ¿no? Suficiente para salvarme. El amor de Dios es infinito, con lo cual, haga lo que haga, Él siempre me va a perdonar. Bueno, eso dicho así es falso, porque si bien Dios es misericordioso, también Dios es justo, lo dice hoy el Evangelio. Habla de un juicio, ¿no? Justamente. Hoy el Evangelio. Un juicio a las ciudades. Y un juicio lo que tiene un juicio es que hay justicia. Si un juicio no tiene justicia, ya deja de ser juicio. Lo propio del juicio justamente es que se imparte justicia. Hoy Jesús habla de un juicio, con lo cual habla de la justicia. Por supuesto, Dios también es misericordioso, con lo cual el juicio de Dios es un juicio misericordioso, pero no deja de ser un juicio. Es decir, Dios nos juzgará. ¿En función de qué juzgará? En función de nuestra conversión, en función de nuestra vida, en función de nuestra práctica de la fe, de nuestro ejercicio de la caridad, en función de nuestra conducta. No hay que entender mal la misericordia. La misericordia no es licencia para seguir pecando. Un free pass para seguir en la misma conducta mala, desordenada. La misericordia no es un permiso que Dios me da para seguir haciendo de las mías. No es licencia para pecar. Dios es misericordioso, pero también es justo, las dos cosas. Con lo cual pidamos al Señor, nosotros que hemos tenido la experiencia y tenemos la experiencia de esa cercanía física con el Señor, porque tenemos el don de la fe, que es un don enorme y hermoso, porque hemos visto la presencia de Dios en nuestra vida, sus milagros, porque nos reconocemos dichosos o privilegiados en comparación con otros que no conocen a Cristo, que no tienen fe. Tenemos esa dicha, tenemos esa gracia. Lo primero es, primero de todo, dar gracias, ser agradecidos, la gratitud. Lo segundo es aprovechar esa gracia que Dios nos ha dado. Y finalmente, nuestra respuesta, la conversión. ¿Qué hago con los dones que Dios me da? Ojalá podamos convertirnos a Cristo cada vez más. Que podamos responderle, cosa que no hicieron los habitantes de estas ciudades judías. Que podamos responderle al Señor, ser generosos con Él como Él lo es con cada uno de nosotros. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.